Dibidam, dibididam dam, dibidadam dam. Dibidam, dibididam dam, dibidadam dam. Dibidam, dibididam dam, dibidadam dam. Dibidam, dibididam dam, dibidadam dam. Voy a contar una historia vieja y nueva a la vez, donde los malos eran muy malos y los buenos déjalos correr. Sucedió ya hace unos años, no importa dónde y por qué, ni el tiempo que hacía aquel día, ni el color.